Pues yo creo que la esencia es que la comunidad esté enterada de la marcha, del trámite de estos proyectos. No lo habíamos hecho antes porque normalmente lo hacíamos una vez aprobados y cuando comenzaban su desarrollo. Ante la dificultad que advertimos sobre la posibilidad de no aprobación, pues queremos que la comunidad sepa que eso puede suceder y que la consecuencia natural es el perjuicio que se hace sobre la comunidad en materias tan importantes como esas. Es decir, que perderíamos un tiempo valioso, que desperdiciaríamos ayudas que llegan de afuera, que digamos no podemos permitir que se frene el impulso que tiene la administración para dejar una Soacha transformada completamente. Y de todas maneras la administración estará siempre firme, siempre constante, siempre manteniendo su vocación de trabajo y estará buscando fórmulas de solución, las que sean necesarias, para que no se vaya a sacrificar el interés público. ¿Qué se le puede decir a esos concejales que alegan que de pronto los recursos, no hay recursos para diferentes obras las cuales pues quede su administración gestionar? Creo que están mal informados porque cada acuerdo es muy claro qué es lo que aporta el municipio, qué es lo que aportan posibles inversores privados, de manera que no estamos pensando ni en endeudar al municipio, ni en asumir compromisos económicos que no tengan respaldo presupuestal, ni en nada que no sea racional y que no esté dentro de un orden lógico. Entonces, creo que falta más información o más asimilación de algunos proyectos. Aquí lo que buscamos es una llave público-privada que ha dado excelentes resultados en otras ciudades de Colombia y del mundo. Cuando yo viajé al Brasil en el primer año de gobierno, la gran lección que aprendí, gracias a la invitación que me hizo el Instituto Republicano Internacional, es que ciudades como Soacha se asemejan a ciudades del mundo, como Sao Paulo en Brasil, en donde salieron de su atraso gracias a la fórmula de la unión entre lo público y lo privado. Cuando uno atrae la inversión de privados mostrando los beneficios que trae para ellos, pero también para el resto de la comunidad, las ciudades se desarrollan mucho más rápidamente. De manera que lo que estamos aplicando son experiencias que aprendimos en viajes que hicimos en el primer semestre de nuestro periodo de gobierno.